seguiré para que vengas conmigo de Chile hasta Venezuela. Te buscaré para que estés junto a mí en México y Argentina.